Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos muy contentos de tener otro proyecto musical aquí en Música Híbrida y estamos aquí pues aquí en los alrededores del Parque México. Ya saben que hay unos cafecitos aquí en la callecita y se pone la onda muy muy chida. Y bueno, nos gustaría que te presentaras para que el pueblo sepa de con quién estamos hoy, porque se ve que la plática va a estar muy divertida, porque la conocimos, bueno, ya la habíamos visto antes en otra escena ahí en el Foro Ilvana y pues hace 3 días que la volvimos a ver de nuevo en vivo y pues bueno, esta vez tuvimos el chance de que viniera aquí a nuestro programa, así que por favor preséntate, cómo te llamas, cómo se llama el proyecto y así rápidamente qué onda con esto. Hola, ¿cómo están, gente? Yo soy María Libertad, o mejor conocida como Sista Freedom, y canto reggae dub, ahorita ando en la escena Omega, en la escena de mujeres, representando con Sound System. Y pues me encuentro viviendo en el Caribe mexicano, en Playa del Carmen, pero pues no me despego mucho de acá, del centro del país, donde pues queramos o no se mueven un poco más las cosas. Oye, pues bienvenida aquí al programa de Música Híbrida. Y pues para la gente que nos está escuchando, pues ¿qué rola nos vas a mandar para que empiece a conocer este proyecto que traes? Uf, pues yo creo que ahorita la rola indicada para sonar es la que acabo de estrenar en el Foro Ilvana el jueves, que se llama Boom Fire. También creo que es una buena rola para empezar porque tiene mezcla de español e inglés. Casi todo es en español, pero tiene ahí sus palabritas y sus cositas en inglés. Y pues eso ha sido todo un reto también en el camino, ¿no? Que yo empecé escribiendo en inglés porque pues me influencié con música en inglés. Toda mi vida escuché música en inglés. Música soul, música blues, reggae. Y entonces pues me costaba trabajo al principio, ¿no? Escribir en mi propio idioma, pero pues bueno, ya después de varias experiencias y encuentros con la gente, pues sí veo que es muy importante que el mensaje esté claro y sencillo, ¿no? Tampoco muy rebuscado ni nada, simplemente que comprendan el idioma, es lo básico, ¿no? Pues va, recuerden, estamos con Música Híbrida, aquí con Sista Freedom y regresamos en un momento. Seguridad en ya. Hay falla, falla Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sista Freedom. Y pues ya sabes, en esta plática, pues charlar de un sinfín de temas que esperemos que se vayan dando chido. Y para detonar esto, ¿desde cuándo surge tu proyecto, Sista Freedom? ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto? Pues Sista Freedom empezó en el 2011, que fue el año que me quedé sin banda de reggae. Yo tenía una banda antes conformada por 5 elementos, tocábamos reggae original, iba arrancando bien chido la banda, y pues por azares del destino y los caminos, cada quien agarró su onda, y pues yo me quedé así como que medio en shock, porque apenas sentía que iba empezando con ellos, ¿no? Llevábamos año y medio, pero pues realmente ya se sentían las rolas compuestas y que iba agarrando. Y pues se deshizo, ¿no? En el momento clímax que yo... Entonces, pues me quedé así como que changos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde? ¿Cómo? Y justo en esa época conocí a Lengua Alerta. Y pues él me abrió la puerta al sound system y a que uno se puede seguir moviendo solo, ¿no? Realmente él fue el que me inspiró eso. Lo vi que llegaba con su USB, con su disco así a donde fuera. Y en cualquier equipo, ¿no? Desde un DVD ahí tocaban el disco, pues ya en la compu con todo un selecta y todo. Entonces, pues, y justo ese año también decidí irme de viaje a Europa y desafanar un poco, pues más bien ver qué onda, ¿no? Ver qué seguía. Y estando allá fue que empecé con el sound system y el nombre de Sista Freedom. Ya el proyecto en sí fue cuando regresé de Europa y me fui a vivir al Caribe. Ahí en el Caribe empezó Sista Freedom. Y el nombre empezó por Facebook, nada más por tener un nombre diferente en Facebook y que el gobierno no me encontrara tan fácil. Un poco por paranoia, no fue tanto como que dije me va a cambiar un nombre artístico, fue una onda de Facebook. Y pues ya ves que el Facebook ahora todo lo mueve y todo, entonces ya mucha gente no me conoce por María, me conocen por Sista, entonces pues la dejamos así, ¿no? ¿Y cuál ha sido lo más difícil? Si bien en una banda de repente se juega la comunión, se juega el todos somos uno, y de repente planteártelo sola, ¿no? Pues sí, lo chido de estar en un equipo y en una banda, que además era una banda bien chida, bien talentosa, bien luminosa, pues es que siempre hay retroalimentación, ¿no? Y siempre hay motivación. Si uno está desmotivado, el otro llega y te motiva y se siente más, pues, el compromiso que esa parte de con uno mismo, con los demás, ¿no? Como que si falla uno, fallamos todos. Entonces, eso era lo que a mí me gustaba mucho de la banda, pero a la vez también fue lo que me cansó un poco, ¿no? Porque, pues, de repente sí tomé el papel de capitana del equipo y yo trataba de motivar, no se motivaban o había intereses distintos, ¿no? Entonces, pues, pasarme sola, me acuerdo mi primer toquín de sound system fue en Cozumel, con el Real Estilo. Y pues sí, fue bien locochón, así, no tener ni siquiera un atril de micrófono para esconderte detrás, ¿no? Sí sentía todo como muy pelón y pues la pista sentía como que medio estaba en un karaoke, ¿no? Como que no sabía si la banda lo iba a recibir chido. Y pues eso, de repente sola sentir como que es más difícil llenar un escenario más grande, ¿no? O involucrar más a la gente que sienta que la música está pasando ahí. También la escena sound system aquí siento que todavía no es al 100% comprendida. Entonces, pues eso ha sido como la dificultad, ¿no? Tratar de llenar con la misma vividez en un escenario que con toda una banda que está ahí presente, movida. Oye, pero ¿no ha sido precisamente esta incomprensión un tanto por las letras que de alguna manera como que también han llegado a la crítica social, a utilizarlo como una expresión política esto? El sound system, pues sí, porque también, exacto, se puede llevar a todos lados, ¿no? Y sí, también, bueno, pero también están, o sea, en una banda pues, creo que se puede hacer lo mismo, ¿no? Y te digo, creo que lo que involucra a la gente o lo que pues cambia el paradigma es cuando están los músicos en vivo, ¿no? Porque puede ser el mismo mensaje, pero pues estando solo sí se ve uno más rebelde todavía, más anarco, ¿no? pero pues bueno, esa es la misión, ¿no? Yo cada vez siento que tengo más claro que ¿por qué canto reggae, no? ¿Por qué canto sound system? ¿Por qué canto pues música de protesta? ¿Y cuál sería eso? Pues porque estoy totalmente inconforme y creo que el arte y la música específicamente es un medio muy directo para contactar con la gente, para informar a la gente y pues para poner mi grano de arena, porque pues sí, nos quejamos de muchas cosas, pero pues qué se hace con eso, ¿no? ¿Qué se propone? Aparte de la protesta, tiene que haber una propuesta y eso es lo que estoy tratando de hacer con mi música, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola, Sista Freedom? ¿Cuál nos vas a enviar? ¿Con cuál nos vas a poner? Bueno, vámonos con Devil's Playground, que eso es el patio del diablo, básicamente. Y estoy hablando ahí un poco de Babilonia, ¿no? Hay que estar alerta porque pues las tentaciones vienen en muchas presentaciones diferentes. Así que estaba dedicada para todos los Warriors de acá de Babilonia resistiendo. Pues va, recuerden, estamos en Música Híbrida con Sista Freedom y regresamos en un ratito. Keep us in the shadows of the lights, 'cause there's no recess seen the devil's playground. Don't blink, don't miss a step. They paint the world in this way, and soon enough we're playing their game. Never to preach or complain. Babylon system we slowly maintain. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sista Freedom. Y bueno, vemos que esta letra pues es como contundente. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo ves a la Babilonia tú desde tu perspectiva? ¿Qué le pasa a esta Babilonia? ¿Cómo recuperamos una Babilonia en donde todos estemos bien, tranquilos, en paz, sin tener estos pensamientos y todas estas ideas que nos van metiendo a la cabeza desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde muchos puntos mediáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues me encantaría tener así una respuesta totalmente clara y certera. No estoy segura realmente cómo puede estar todo bien, entre comillas, ¿no? Porque bien y mal también son conceptos hasta de Babilonia, ¿no? Pero bueno, definitivamente la mayoría del país, del mundo, se encuentra en un estado de sobrevivencia un poco. Y pues un poco atados a lo que es el sistema que te plantean desde pequeño. Levantarte a cierta hora, regresar a cierta hora, tener una rutina, todos igual, ¿no? Y todos como que pelear por un mismo sueño que ni siquiera va tan lejos, ¿no? Que es el tener una casa y una familia y estar tranquilos y ya, ¿no? Creo que ahorita los tiempos sí están cambiando, ya no es lo que mucha gente estamos buscando, y por eso también se están levantando pues todo el sedimento, ¿no? Del fondo de todo esto. Y por eso pues ahorita siento que no se ve tan claro cómo es que vamos a hacer realmente un cambio, ¿no? Definitivamente no podemos hablar de cambios si no hablamos de nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso empieza desde cosas también muy sencillas como pues cultivar tu comida, ¿no? Así en guacalitos en tu casa y aportar tu máximo potencial como ser humano. Creo que es lo que podemos empezar a hacer, ¿no? Ahorita el arte también es una manera de transmitir ese conocimiento, ¿no? Y esos nuevos sueños, que bueno, no son tan nuevos, pero sí siento que ahorita es mucho más notorio el contraste del sistema o Babilonia, ¿no? El sistema de dinero, ¿no? Que todo gira alrededor de eso. Y la gente que estamos despertando y que pues no es eso lo que buscamos, ¿no? Sino realmente un cambio profundo de conciencia donde no estemos ya nada más echándole la culpa a los políticos de por qué no cambian las cosas, ¿no? Si nosotros somos los que estamos sosteniendo a los políticos y a los bancos y a todas esas corporaciones enormes, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, consumir menos, ¿no? Creo que esa sería una muy buena manera de protestar, por ejemplo. Realmente consumir menos, ¿no? Menos, hacer menos basura, cultivar tus propios alimentos y pues esparcir el amor, que sí es muy notorio cómo se contagia también en la banda. Oye, ¿tú crees que la utopía sigue existiendo en este tiempo, en este momento en que la Babilonia nos quiere dominar? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, yo creo que al final de cuentas todos estamos buscando libertad, ¿no? Y esto fue una lección muy grande que aprendí cuando fui a la cárcel de Santa Marta, Catitla, a colaborar con una banda que está ahí dentro. que se llama Fuera de Control. Ellos cantan hip hop y me invitaron a mí a colaborar en un disco que grabamos ahí dentro, ¿no? Y estos chicos en el lugar más inhumano, inmundo y infernal, o sea, realmente eso sí era un infierno. Ahí dentro estaban haciendo música positiva y música con mensaje de conciencia y de compartir y de paz y de libertad, ¿no? Y estando en la cárcel grabaron 3 discos y súper movidos, ¿no? Entonces como que a mí me puso mucho en perspectiva la gente que estamos aquí afuera, que muchas veces no nos sentimos tan libres, ¿no? Que vamos creyéndonos todas estas cadenas y como dice Devil's Playground, ¿no? O sea, estamos persiguiendo algo que ni siquiera estamos muy seguros de qué o si eso nos va a hacer felices, pero ahí estamos. Entonces, al final de cuentas, yo creo que todos estamos buscando libertad, ¿no? Y sí, sí creo que existe esa utopía y pues por eso seguimos acá luchando y cantando y pues no solo libertad, ¿no? Sino compromiso, ¿no? Creo que eso es lo que hace falta y parte de la utopía, o sea, no nada más podemos pedir libertad y no comprometernos en nada, ¿no? ¿Qué es lo que hace feliz a Sista Freedom? Trata de vivir en el presente, eso también lo he estado aprendiendo mucho últimamente, que ya finalmente vivo solita, tengo mi espacio. Vivir en el presente me está haciendo muy, muy, muy feliz. ¿Tú crees que ya no hay que revalorar el pasado en ese sentido? No, pues definitivamente hasta en las expresiones está tu pasado, ¿no? Claro que somos nuestras raíces, somos nuestro pasado y claro que tiramos esos sueños de libertad y de conciencia y de evolución, pero a lo que me refiero con vivir en el presente es pues no establecerte como la persona que vivió todas esas experiencias, ¿no? Sino con todo lo que has vivido, hacer un recuento, aprender de eso y siempre estar dispuesto a cambiar, ¿no? Siempre estar dispuesto a aprender y pues si te pones a pensarlo en el presente, todo es perfecto, ¿no? Cuando estás muy en el pasado, pues muchas veces estás triste, estás atorado, tienes rencor o tienes pendientes por ahí, ¿no? Y cuando estás muy en el futuro, pues estás ansioso y estás todo incierto, pero en el presente, ahorita contigo, todo está perfecto, ¿no? O sea, entra la luz del sol, tenemos todo lo que necesitamos y creo que al estar consciente de eso es cuando realmente uno puede desarrollar su potencial también con un poco de conciencia de pues de la muerte, ¿no? Que la vida no va a durar para siempre, entonces en cada momento tenemos el chance de dar lo mejor, ¿no? De abrirte el corazón, de conocer a alguien en la calle, qué sé yo, o sea, estar alerta en el momento, porque cuando estás alerta las cosas se sincronizan para que el pasado y el futuro agarren más onda. ¿Qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál nos vas a presentar? Ahorita nos vamos con Maíz. Esta rola va dedicada a Monsanto, porque definitivamente por ahí siento que entra el control de Babilonia, ¿no? Por lo que ingerimos, así. Los alimentos es ya lo más fundamental, el aire, los alimentos, y pues lo están contaminando, ¿no? Ahí también entran las teorías de conspiración y todo, porque yo de verdad me pregunto, ¿ellos son humanos o no? O sea, ¿ellos también se alimentan de vitaminas y proteínas y todo eso? ¿O realmente están conscientes de lo que están haciendo y no les importa? Es realmente increíble, ¿no? Entonces, pues esta rola de Maíz habla de eso, pone un poco en evidencia lo que son los transgénicos, lo que son todos los pesticidas y todos los químicos que, aunque seas vegetariano, pues te los comes, ¿no? Ahorita ya es muy difícil encontrar alimento orgánico, así directo de la tierra, sin pasar por tanta industria. Entonces esta habla de eso y va dedicada para Monsanto. Pues va, recuerden, estamos en Música Híbrida con Sista Freedom y regresamos en un momento. Auto momento para la acción, una movilización, transformación de dentro. Alimento mi alma, mi mente y mi cuerpo. Me opongo a semillas que no dan más vida. No soy una fichita más a la deriva, no. La autonomía se construye día a día, cultivando la tierra con entrega y armonía. No hay opción, dice Babilón. ¿En qué momento se perdió el corazón? ¿Quién hizo la separación? Revolución, no permitiremos que arrebaten nuestra tierra, no. Con engaño y corrupción, compran lugares sagrados. Ellos crean distracción para tenernos segregados. La estrategia es tenernos separados, cegados y envenenados. Quieren modificar el maíz, yo solo quiero volver a mi raíz. ¿En qué se ha convertido nuestro país? ¿Cómo me quito de él? Conexión que existe entre tú y yo, la tierra y el cielo y lo que el creador nos dio. Conquistadores, violentadores, vinieron y asesinaron, sometieron al campesino, lo quieren sacar del campo. El maíz es la materia, un legado milenario. Regresamos de nuevo aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sista Freedom. Y hablabas de la muerte, ¿y qué, para ti qué es la muerte, Sista? Pues para mí la muerte es, podría hasta atreverme a llamarlo, tal vez un descanso. Y realmente no creo que haya una muerte. Yo siento que es como un regreso a lo esencial, ¿no? A lo etéreo y a lo eterno, o sea, te fundes con todo, y yo lo llamaría más como un regresar a casa, más que un se acabó todo, ¿no? Pero pues definitivamente la muerte y la vida, que son el contraste, me hace comprender que, o sea, el hecho de que algún día todo esto pues va a terminar, va a cambiar, me hace aprovechar mucho más la vida, ¿no? En cada momento, porque es un verdadero milagro haber nacido en este tiempo, haber nacido como humano, humana, y con un regalote, pues, que es la música, ¿no? El don de la música y del canto. Entonces, pues, lo tomo como un regalo también la muerte. Cuando llegue, llegará, y mientras tanto, eso me mantiene consciente de que ahorita estoy viva y hay que darle con todo. ¿Por qué la gente tiene miedo a este tema? Pues porque realmente no lo entendemos, y yo creo que no sabes lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay después, o si tan siquiera hay algo. O sea, creo que lo desconocido siempre da un poco de miedo. Y el miedo no necesariamente es malo, puede ser hasta como un reflejo de sobrevivencia también, ¿no? Pero bueno, definitivamente en esta vida el sistema también nos conviene mantenernos con miedo a la muerte, irónicamente, porque pues todos sus productos te llevan directito a eso. Pero pues es una manera también de vender, ¿no? Hasta medicinas, quimioterapias, tratamientos que igual y ni son necesarios, igual no ayudan en nada, pero la gente quiere sobrevivir lo más posible, ¿no? Pero pues sí, básicamente es algo que no sabremos hasta que estemos ahí, ¿no? ¿Te imaginas de grande? ¿Te imaginas a los 100 años, a los 90 años? Pues sí, he tratado de imaginarme más ruquita. Y pues me imagino, o sea, ya proyectándome acá locochonamente, sí me imagino en la montaña, cultivando mi comida, no sé, tal vez hasta con nietos ahí compartiendo. Y si fuera abuelita, sería una abuelita muy apapachadora. Sí, pero pues bueno, a ver qué pasa. Y precisamente si fueras esa abuelita, ¿qué cuento les harías escuchar a tus nietos? ¿Qué tipo de historias les harías y les contarías toda la noche? Órale, qué buena pregunta. Pues mira, últimamente en estos días que me reencontré con uno de los integrantes de esta banda de Santa Marta que ya salió, y pues seguimos ahí planeando tracks y mil ondas, traemos proyectos ahí juntos, y nos echan mucho la cábula porque pues nos admiramos mucho mutuamente, ¿no? Y el güey me queda viendo así como, pues con ojos de libertad, ¿no? También de que ya salió y de que estamos colaborando, y como que ni él ni yo lo acabamos de creer. Y entonces nos echan cábula de que si ya nos vamos a casar y todo eso. Y me viaja mucho esa historia, ¿no? O sea, no sé si en este plano dimensional se vaya a pasar, la verdad no es algo que crea que vaya por ahí. Pero pues sí me hizo imaginarme una historia así como toda una película de el chavo que conocí en Santa Marta, ¿no? Entre los criminales haciendo hip hop y salió y que... Pero bueno, el mensaje de la historia, la moraleja sería hablar de eso, ¿no? De que la libertad la lleva uno realmente dentro y nada más es cuestión de acordarnos de eso, ¿no? Wow, ese sería una muy buena historia. Oye, sí, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estamos oyendo con todas estas producciones, con todos estos discos? ¿En dónde las produces? ¿Quién te las produce? ¿Cómo está el rollo ahí? Pues ha sido todo mezclado por ahí. La primera rola que tuve de Sista Freedom fue la de, así como tal, con pista original y todo, fue la de Devil's Playground, precisamente. Y eso fue producido por Javier de la Pesa y Pablo Camino. Él es un productor de psychedelic, trance, full on, nada que ver. Pero me encantó, le agarró muy bien la onda al dub y me encantó su manera de producir. Invitamos a un chico de Nabucenco a grabar saxofón en vivo. Y Javier de la Pesa, que es el que produjo la base, ¿no? También estoy trabajando mucho con Ducas de Bungalow Dub, en Seven Records estamos también preparando ya un álbum como tal, y la idea es que todas las pistas o la mayoría sean de Ducas, ¿no? De ahí de Seven Records. También he colaborado con el Matt Professor, él me ha pasado, de hecho él fue también una pieza clave en el sound system y en que yo del reggae me fuera un poco más hacia el dub, ¿no? Él realmente me sumergió en eso, me tomó bajo su ala, me pasó muchos rhythms y me agarré de ahí para hacer mis rolas sobre canciones de Matt Professor y luego ya fui variando lo que le llaman un mashup, ¿no? La letra que ya tenía sobre esas tracks de Matt Professor, sobre pistas originales que fui haciendo Boom Falla con Unidub Estación, Dub Alta Fidelidad ahí en Tlachco Records, que tenemos por ahí, la de Dubstep, esa fue muy locochona porque era una pista de Unidub precisamente, pero que después la masterizó y la supera, loco, la volvieron dubstep y me encantó porque no me la esperaba para nada, ¿no? La siguiente vez cuando regresé al estudio y ahí le metió totalmente cuchara Torma y Robotech. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con esa rola de una vez, no? Vamos. Entonces, esa es la otra faceta de la Sista Freedom. Vamos a tocarla, va. Pues vamos con esta rola que se llama Revolution y regresamos. Recuerden que estamos en Música Híbrida con Sista Freedom. A long time Babylon has told us a story. Such a long time waiting for that slice. Now my eyes are open wide and I know what them do is the fight. No, no, no, it's not my destruction. It's a geopolitical corruption. The time has come and things are changing, you know. The rising just about to come. Don't let the system bring you down. Don't let them give you wash your brain. People are feeling changes, and we don't want to stay all the same way. All the people are striving and wanting a revolution. It's time for it. You wash your brain, no. Don't let the money, don't let the grace consume you in the city. Cause the people are feeling the changes, and we don't want to stay all the same way. All the people are striving and wanting a revolution. Yeah. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sista Freedom aquí, pues refrescándonos un poquito con el airecito de aquí afuerita. ¿Y qué es para ti la revolución, Sista Freedom? La revolución, pues como lo dice ahí en la rola, la revolución empieza dentro de uno, ¿no? También, una vez más, así. Queremos un cambio, hay que revolucionar la mente, hacer cambios de paradigmas, y muchas veces la vida te va llevando a momentos donde haces una revolución, ¿no? Porque tienes que cambiar los patrones viejos que no te estaban funcionando por algo nuevo. Pero bueno, creo que la revolución se puede lograr, ya que cada quien hizo su trabajo personal, pues sí, unirnos todos y hacer un cambio, como te digo, puede ser dejando de consumir, puede ser. Creo que la revolución también se va revolucionando a sí misma, y ya vimos que ahorita pues no funciona salir con armas a la calle. Puede, o sea, podemos hacerlo y podemos intentarlo, y es lo que se ha hecho, ¿no?, durante todo este tiempo. Pero creo que ya vimos que no funciona, ¿no? No, el pueblo no tenemos las armas, ¿no? Entonces, y nos estamos rebelando no contra el pueblo, sino contra el sistema, contra el gobierno. Y pues ellos tienen todo de su lado en ese sentido, en cuanto a guerra, armas y opresión. Entonces, creo que ahorita ya revolución no es precisamente levantarse en armas, aunque pues entiendo perfectamente, por ejemplo, a la banda de Michoacán que se levantó, ¿no? Porque pues llega un punto de coraje y de impotencia que estás dispuesto ya, no te importa dar tu vida por tratar de hacer un poquito de justicia, ¿no? Pero creo que ahorita la revolución viene más con el arte, con la juventud, ¿no? Los niños. Creo que por ahí podemos empezar a hacer una revolución más profunda, que dure más generaciones, ¿no? Porque el levantamiento en armas ha sido una vez y vuelve a pasar, y es el mismo patrón. Entonces creo que la revolución ahorita es la educación, el arte, la música y los cambios de paradigmas. ¿Y sería esa revolución en cuestión de la educación la que se da en las instituciones oficiales? ¿O dónde sería esa educación, Sista Freedom? Porque también hay un planteamiento de otros sectores que dicen: yo ya no quiero irme a la universidad, yo ya no quiero estar en la escuela oficial, yo no quiero nada de eso, ¿no? ¿En dónde estaría esa educación, Sista Freedom? Sí, conozco mucha gente que últimamente ha estado desistiendo precisamente de ese sistema educativo en específico. Y yo creo que esa educación está, bueno, hasta en el internet, ¿no? Hay que tener cuidado porque también hay mucha información o desinformación. Pero pues ahorita ya tenemos muchas más herramientas para investigar sobre lo que nos interesa, ¿no? Yo tuve la super fortuna de ir a una escuela en Tepoztlán, donde la educación, o sea, si todas las escuelas fueran así, yo creo que el mundo sería otro, ¿no? En vez de matemáticas nos daban clases de composta, ¿no? En vez de educación física eran clases de tai chi, reflexología. O sea, yo llegué a la prepa sin saber dividir, pero te puedo hacer una composta. Te sé de reflexología, del contacto con la tierra, ¿no? Y pues sí, yo me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿no? Si tuviera un hijo, ¿lo metería a la escuela o no, no? Porque también muchas veces para los papás es muy fácil, o es lo más fácil, ¿no?, llevar al niño a la escuela y que les ayuden con la disciplina y con la educación y con el tiempo, ¿no?, también de cuidar. Pero creo que, pues sí, más bien ahorita es que uno se interese por lo que quiera aprender, por el cosmos, por la tierra, por el arte, por el deporte. Y se clave, comencemos a seguir nuestros caminos, a tener más confianza en nosotros mismos y pues si se puede hacer escuelas de esas, ¿no? Como tipo los zapatistas, tipo esa la que yo fui en Tepoztlán, donde ya sea más como enseñarte a tú encontrar tu propio camino. ¿Tú sí te asumes como zapatista, Sista Freedom? Pues lo pondría en duda por eso que te dije hace ratito de no sé si levantarse en armas es la solución. Pero sí, o sea, definitivamente yo viví el movimiento zapatista muy de cerca. Yo viví en Ocosingo, de hecho, el día que se levantaron los zapatistas en el 94. estaba bien chavita, yo tenía como 7 años, sí, como 7 años. Me acuerdo que salí a la calle, abrí la puerta y me tocó ver toda la onda de cerca, o sea, los tanques, los militares, la matanza de una guerra, ¿no? O sea, sí, fue como una guerra. ¿Qué es lo que te asustó? Pues lo recuerdo mucho como un sueño, ahorita ya no lo recuerdo como algo así muy denso, porque... Pero pues me asustó ver llamas, ¿no? Ver militares con la cara pintada, los militares más que nada, ¿no? Yo me acuerdo que a lo lejos vi una montaña de cuerpos, literal, y no era ni, no había ni un militar muerto, ¿no? Era gente de ahí, del pueblo, o sea, todos los vecinos de al lado, de enfrente. Y hasta mis papás los consideraban espías zapatistas porque... Pues somos güeritos, ¿no? Pero pues vivíamos en las comunidades indígenas y les daban, de hecho mis papás les enseñaban, les daban clases a los niños zapatistas. Entonces creían que éramos ahí una especie de infiltrados, ¿no? Y pues sí, un poco así. Entonces pues sí, desde pequeña me tocó vivir eso y obviamente, o sea, no tenía ni siquiera que saber mucho o comprender mucho esa edad para darme cuenta que pues los militares estaban masacrando un pueblo, ¿no? Entonces, inmediatamente nos pusimos del lado del pueblo, somos el pueblo nosotros también. Y sí, me considero zapatista, definitivamente ellos traen una visión firme del mundo. Pues, ¿qué te parece si vamos con el siguiente track? Para que respires precisamente un poquito, a ver cuál va a ser. Exactamente, esta se llama Respira. Antes de tomar cualquier decisión, de que te agüites o lo que sea, tómate un momento para respirar y deja que se oxigene tu cerebro. Vámonos con esto que se llama Respira, una rola en español también. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Sista Freedom y regresamos en un ratito. Your heartbeat and feel your blood running through your veins. It got so much freedom. siento tan perdida. No hay nada que nadie pueda decirme pa' consolarme, pa' consentirme. Así que me detengo por un segundo, me siento, cierro los ojos, miro pa' dentro, busco el encuentro con mi centro. Medito, me concentro en mi aliento, en mi respiración, pues sintiendo lento la expansión, la conexión, la unión de todos mis cuerpos, momento eterno. Cuando canto, cuando encuentro, cuando callo y cuando despierto. Respira, siente la vida, camina y aunque caigas, levántate. Respira, respira, ay, respira. Siente la vida, camina y aunque caigas, sigue y respira. Regresamos aquí a Música Híbrida con Sista Freedom. Lamentablemente es el último bloque, la verdad que ha estado bien padre aquí la plática con Sista Freedom. Y bueno, ya para, pues más o menos como para redondear todo lo que hemos platicado, ¿cómo va el proyecto? Precisamente nos hablabas de esta producción que ya estás como trabajando. ¿Para cuándo más o menos pretendes que salga ya publicada o publicado este disco? Pues mira, ya que ahí en Seven Records es, digamos, que la sede de muchos de los que estamos en la escena reggae y hip hop, andan siempre muy en llamas, ¿no? Y como siempre es con colaboración y es como una hermandad, se está haciendo sin prisa pero sin pausa, y yo creo que para la primavera del 2015 ya saldría el álbum completo. ¿Qué ha sido la experiencia tuya de trabajar? Y sé que Bungalow Dove es parte esencial de este movimiento que se está dando en México. ¿Cómo han sido esas colaboraciones y qué has aprendido de estar con este productor, porque prácticamente es músico productor y etcétera, etcétera, para dentro de tu concepto como Sista Freedom? Bueno, pues sí, él me ha inspirado muchísimo. Siempre está ahí apoyando con ideas, con pistas. Me ha retado también, ¿no?, a hacer cosas que, pues, que yo no pensé que podía hacer, ¿no? Como, por ejemplo, esta siguiente rola que vamos a tocar, que es de Jungle, ¿no? Me ha abierto las puertas también al hip hop, al jungle, a colaborar con otras personas ahí dentro de su estudio. Y pues así, ¿no? Me manda la pista y me acuerdo la primera vez que me llegó un rhythm de Jungle de él, me quedé así como, chale, eso está bien chido, pero ¿qué? Yo no hago jungle, ¿no? Pero la rola se trata precisamente de eso, de que, pues, de ponerse las pilas y de surfear las olas que vengan. Y Bungalow Dove siempre ha estado así como retándome en el buen sentido, inspirándome mucho, motivándome, empujando, apoyando, ¿no?, con toquines y con su buena energía que tiene. Definitivamente sí ha estado, eres la base de muchos, ¿no? Literalmente la base de las canciones que muchos cantamos son hechas por Bungalow Dove. Ahora también salió esta rola de Protesta, el proyecto que está dirigiendo y produciendo el Gran Om. Y pues sí, obviamente tenía que ser la pista de Bungalow Dove, ¿no? Se está creando un colectivo y creo que también es hora de ayudarles a estos grandes productores como Ducas y como el Gran Om, que pues por apoyar a todo el mundo a veces se cargan un poco la mano, ¿no? Entonces creo que es hora de que todos los que estamos involucrados impulsemos este movimiento más equitativamente, ¿no? No dejarle todo como, bueno, él es el productor, que él chambee, ¿no? Sino también echarle coco, echar ideas, propuestas, ayudar a organizarlo más como una disquera activa, ¿no? Que a la que todos, gente nueva y gente que se quiera acercar, pueda accesar más fácilmente a, pues, a a colaborar con músicos de esa calaña. ¿Y cómo fue la vivencia de estar con casi 16 proyectos que estuvieron en este video de protesta que dura poquito más de 7 minutos, que está bien producido y hay que reconocer que es todo un trabajo autogestivo, independiente, que se está mostrando? ¿Qué tanto fue esa experiencia de estar al mismo tiempo con Mare, Advertencia Lírica, con Real Estilo, con Olinka, que también ya tiene toda una trayectoria en el Sound System y todos estos rollos, y todos los que participaron en este video? Pues fue bien emocionante y todo un honor así sentirme como elegida también de ese proyecto. Yo creo que el Granom es un visionario, ¿no? Y tiene muy buenas ideas y vio que todos los que estamos en esa rola pues tenemos algo en común, ¿no? Que es el mensaje de protesta, la lírica social. Y pues fue bien emocionante, ¿no? Poderme sentir parte de algo más grande que el individualismo de cada quien, ¿no? Un poco la sensación como de estar en una banda. Pero pues lo chido es que aquí todos estamos esparciendo el mensaje por diferentes lados y con diferentes maneras, ¿no? Pero pues sí, definitivamente todo un honor. Yo creo que todos los que están ahí o los que estamos ahí, pues sí tenemos algo que decir. Y pues estoy muy agradecida de formar parte de ese movimiento. ¿Y qué pasa con tu video? Porque también lanzaste este primer video en tu carrera de Boom Falla. ¿Qué rollo? ¿Cómo te fue en ese sentido y cómo va el video en las redes sociales? Pues fíjate que no hemos subido el video a las redes sociales. Hoy en la noche ya va a estar. Lo que pasa es que faltaban los agradecimientos, que para mí es algo muy importante, ¿no? Porque estoy bien agradecida también con la banda que me ha apoyado. El video surgió con, pues, de un amigo, así que él movió todo. Él me dijo, tenemos que hacerte un video. Me presentó con el director Rocco Rodríguez. Le gustó la rola, le gustó la onda y me dijo, quiero ser parte de esto, ¿no? Vamos a hacerte un video. La neta, le quedó bien chido. Estoy agradecida porque siento que es un poco diferente a los otros videos de reggae y de dub que conozco, de chicas, por lo menos. Está un poco cuidada la estética y siento que también la intención con eso es atrapar otro tipo de público también, ¿no? Porque pues la banda que apoya el reggae y el movimiento de protesta siempre es la misma y está apoyando y se agradece muchísimo, pero pues la idea es como hacer crecer cada vez más, expandir el movimiento y infiltrarnos en, pues ahora sí que hasta la médula de Babilonia, y tocar en lugares donde el prejuicio te dice que es fresa, pero creo que también ahí es donde se necesita la música. Entonces fue un poco la idea con ese video, llamar la atención de otro tipo de público también. Y ya por último, Sista Freedom, ¿en dónde te puede conectar la gente? ¿Dónde te busca? ¿Dónde puede obtener también estos tracks que estamos escuchando? ¿O más material que tengas? Pues tengo una fanpage en Facebook que es Sista Freedom, S-I-S-T-A-H, Freedom como la libertad. El perfil de Facebook y en el SoundCloud también con el mismo nombre. Tengo ahí por ahí algunas colaboraciones con Lengua Alerta. Ahí también en el YouTube hay videitos con él. Con Olinka, pues también, aunque no tenemos nada grabado juntas aún, ya andamos ahí maquinando cositas. Las dos juntas estuvimos con Matt Professor. Entonces, pues así, con toda la banda que está involucrada en lo de protesta, ahorita andamos compartiendo los links de todos, ¿no? Para también nosotros crear una escena. Entonces, pues, chequen Sista Freedom en Facebook, en SoundCloud, en YouTube. Y tengo un sitio web que es igual, Sista Freedom, en yolasite.com. Pero bueno, si no dan con el link de la página web, seguro lo encuentran en el Facebook. Pues, Sista Freedom, no me queda más que agradecerte esta entrevista que tuvimos. La verdad, nosotros nos la pasamos muy bien, muy chido. Gracias por haber aceptado. Y pues recuerden, esto fue Música Híbrida y pues ya nos vamos a ir y pues presenta la última rola, ¿no? Órale, nos vamos con esto que se llama That Place You Call Home, ese lugar que llamamos hogar, y pues básicamente habla del corazón, ¿no? el hogar que uno lleva donde quiera que vayamos. Así que chido, banda, yo soy Sista Freedom, gracias por escucharnos, gracias por apoyar y pues aquí seguimos en la lucha. Gracias, Sista Freedom. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. También ahí chéquenos en el Facebook y en Twitter. Ahí tenemos algunas cuentas. Y bueno, pues entérense de todo lo que hacemos. Y pues algunas reseñas, noticias, etcétera, etcétera. Así que nos vemos para la siguiente emisión y muchas gracias. Yeah. Open your eyes and you see both shadows and lights. It's a long way to go at the same time too short. So you got to carry on and start making the decisions. They'll teach you to be strong, they'll teach you you can run, they'll teach you everything they think you need to know. You've been waiting for so long for the answer and the meaning, and you're feeling so alone. So you started digging, you started digging in your heart. Las nuevas propuestas musicales.